regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Que el Señor bendiga a Judá, que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga a sus hijos, el Señor bendiga a quien está viendo este video en cualquier parte, en cualquier lugar. Que Dios lo bendiga. Quiero compartirle esta mañana un mensaje que tiene que ver con los estables alcanzan las promesas. Diga conmigo, los estables alcanzan las promesas. Ahora más fuerte, diga, estables. Vamos, mira, los estables. Dice la Biblia en Santiago 1.8, si me acompaña, por favor, dice Santiago 1.8. ¿Qué es lo que dice Santiago 1.8? El hombre de doble ánimo, ¿cómo dice? El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Lo peor que usted puede hacer es hacer un negocio con alguien que sea inconstante. Lo peor que puede hacer usted, si usted va a iniciar un noviazgo, es tener un noviazgo con alguien que sea inconstante. Hoy sí, mañana no. Hoy llego, mañana no llego. Hoy sí, tal vez no. Hoy tal vez sigo, no sé. En la universidad me enseñaron acerca de finanzas y me dijeron que yo tenía que asegurar los negocios a través de un pagaré, un cheque. Es mejor un cheque porque el pagaré al final pasa como una letra de cambio y la letra de cambio no es carcelable, pero el cheque sí. Si usted da un cheque sin fondo, lo meten preso por estafa. Entonces quiere decir que ahí presiona para que le pague. Todo eso me lo enseñaron. Yo aprendí eso en la universidad. Pero de repente llego a trabajar allá a la empresa de mi suegro. Y mi suegro ahí tenía un lugar que se llamaba, con mi cuñado, se llamaba la alta gerencia, decían ellos, ¿verdad? Entonces en la alta gerencia era mi suegro. Yo era el contador auditor de esa empresa. Entonces a la hora de auditar un negocio, hicimos una transacción de miles de pesos. Pero de repente en esa transacción, yo necesitaba, andaba buscando como para contabilidad un pagaré o una letra de cambio, un cheque o un contrato. ¿Y sabe qué me dijo mi suegro? Ni se le vaya a ocurrir mandarle un contrato a mi amigo, me dijo. ¿El qué? A uno de Huachapán. ¿El qué? ¿Cómo? Pero si son miles de dólares, miles de pesos. Y me dice, sí, pero es que con mi amigo nosotros trabajamos de palabra. Fíjese, yo dije, eso jamás lo había escuchado. Entonces para ellos era mejor y era más sólida la palabra que un documento. O sea que llega un momento donde la gente debe aprender a que su sí sea sí y su no sea no. Ahora, en ese tiempo no sé si mi suegro hubiera cambiado la mentalidad, pero por los tiempos difíciles. Pero igual la gente, mucha gente de hace mucho tiempo hacía negocios con la palabra, ¿me entiendes? No era necesario atarse con nada, sino que la palabra era más importante. Porque ahora, deberíamos los cristianos ser las personas que más quieren contratar las empresas, pero ¿sabe qué es lo más delicado? Que a veces a los cristianos son los que menos les creen. ¿Por qué? Porque son los que ponen más excusas. Fui a la vigilia, por eso no vine temprano, jefe. Si fue a la vigilia, era un momento con Dios, pero había que llegar temprano. Hay que ser responsable, hay que ser constante para cuidar el trabajo. Pero yo espero que usted sea menos evangélico y más hijo de Dios, hermano. Porque los evangélicos, ya ese término está rayado en el mundo, ya los conocen. Es más, un montón de pastores que, no sé, pues estoy grabando, pero igual que se grabe esto, que han andado detrás de los políticos para que les tiren un subhueso. Yo le voy a decir algo, ya se los pueden. Aquí nadie pudo entrar a hablarme de política porque vinieron uno, dos, tres, cuatro. No, señor, lo siento, pero yo no puedo. De ninguna parte, porque ahí cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. En ese aspecto puede votar por quien quiera, por quien Dios le ponga, por quien el Espíritu Santo lo guíe. Pero yo no puedo traer aquí proselitismo. Pero entonces hay gente que se ata a eso. Entonces los evangélicos están como rayados, ya están como viciados. Por eso usted tiene que levantar el nombre de Jesús en alto, siendo más hijo que evangélico, hermano. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? Sea estable en sus relaciones, sea estable. Hay gente que es como lunática, hermano. Pues mire, según la luna, así está el ánimo. ¿Y usted cómo cree que le va a aguantar su marido, señora? Si usted está hoy amanece empurrada, como que si fuera a saber qué, a ver qué chincha le picó en la noche, y amanece ahí como que con los grandes suños así. ¿Y qué te pasa, Miriam María? Es que no sé qué me pasa, aguantame, porque ahorita siento una crisis. En la noche bien dulce, pero ay, ¿cómo está, mi amor? Vaya, pues está bien. En la mañana otra vez empurrada, en la tarde dulce, y en la noche otra vez. ¿Y usted cree que es fácil vivir con una persona así? No, hombre. Entonces amar es lunática, pues. Entonces usted tiene que ser estable en su carácter. Los estables alcanzarán, hermano, todo lo que quieran por su carácter. Tiene que ser un carácter estable, hombre. Si usted tiene una amistad, consolide esa amistad y sea sólido en esa amistad. No que hoy sí tengo mi amigo, mañana no tengo mi amigo. No, tenemos que ser estables. Estables en nuestra relación, estables. Y aprender a ser hombres de palabra con estabilidad. La palabra estable en el diccionario hebreo, pasado al griego en esta oportunidad, acatustatos quiere decir. ¿Y sabe qué quiere decir inestable? Quiere decir inconstante, agitado, incontrolable. Entonces la persona que es inconstante es agitada, incontrolable, indomable, lunática. Esos son los inestables. Entonces la gente que es inestable es lunática, porque hoy está bien, mañana está mal. Hoy amanece con el genio del diablo, mañana con el genio del Espíritu Santo. No, no se puede. De una fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga, señores. Así que usted tiene que ser constante en su pensamiento. Constante. Y yo le decía, Señor, y una persona inconstante es agitada, incontrolable, indomable. Eso quiere decir inconstante. O sea que es turbulenta, dice ahí. O sea que es una persona que es de plano problemática, pues es un inestable. Eso hace un inestable. Y si usted es inestable, si yo soy inestable, inestabilizamos todo, hermano. La casa, la familia, la iglesia. Hoy sí, mañana no. Tres cosas en las cuales Dios me puso en mi corazón decirle a este pueblo que sea estable. Tres cosas. Primero, que sea estable, perdón. Primero, constante en nuestro llamado. Diga conmigo, en nuestro llamado. ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado o que Dios los va a llamar de plano para bendecir esta nación? Levánteme la mano los que saben ellos. Ustedes tienen que cuidar ese llamado que tienen. Usted tiene que cuidar lo que Dios quiere hacer con usted. Porque el día que usted no lo quiera hacer, hay 7,000 que lo quieren hacer. El día que usted decida no hacerlo, a Dios no le da ningún problema. A Dios no le da ningún problema que usted decida colgar los guantes. Al que le va a dar problemas es a usted, porque usted no va a cumplir su propósito. Y va a estar en la vida solo respirando con una respiración artificial, pero sin propósito. No hay nada peor en la vida que ser una persona que solo respira para vivir, pero no tiene propósito para vivir. Entonces, usted tiene que ser constante en su llamado, en su privilegio. Dios lo va a llamar a ser primero. Dios dice en la Biblia que seremos cabeza y no seremos cola. Pero mire Génesis 49:4. Génesis 49:4, ¿qué dice? Desde el 1, Génesis 49:1, por favor, léalo. Génesis 49:1, mire lo que dice. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y que juntaos y oíd, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. ¿Y qué más dice? Rubén, ¿tú eres qué? Rubén, ¿tú eres? Mi primogénito. ¿Qué más? Mi fortaleza. El principio de mi vigor. O sea que fue el primer hijo, pues. O sea, donde estaba él vigoroso, ¿va? O sea, fue el niño que salió de la juventud, de ese, ¿va? Que con vigor. Y mira lo que dice: principal en dignidad y principal en poder. Diga conmigo: principal en dignidad, principal en poder. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? La Biblia dice que somos la congregación de los primogénitos. Eso quiere decir que todos somos llamados a tener dignidad y a tener poder en el nombre de Jesús. Pero mire qué lástima de Rubén. Mire qué pasa con Rubén. Ajá, el 49, el otro. Impetuoso. La NBI dice otra palabra. También la versión Reina Valera actualizada dice inconstante. Inconstante. La Reina Valera actualizada tal vez la tiene ahí, o la NBI. Pero dice impetuoso como las aguas. O sea, que ve, turbulento, en movimiento como las aguas. No seas el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Quería estar en el estrado del padre antes de tiempo. Y te hiciste vil, le dijo. Pero ¿sabes por qué? Porque eres inconstante. Tú eras el principal, pero ya no vas a ser el principal porque eres inconstante. Dios te llamó, hermano, a ser un líder. De repente, qué lástima que el líder de repente abandona su privilegio y se va a hacer colíder, ni siquiera anfitrión, se va a hacer ayuda, y ya después hasta como amigo lo tratan. Alguien que debería de brillar más, brilla menos. Porque en esto se trata de brillar más con la luz de Cristo, cada día más. Dios te lleva de aumento en aumento como la luz de la aurora, hermano. Empezaste brillando tiernito a las 8 de la mañana, pero a las 12 de la noche tienes un sol tremendo. Y así es tu vida, si eres constante. Porque tarde o temprano vas a brillar más. Vas a brillar más para tu familia, vas a brillar más para tu familia, vas a brillar más. Pero no brillas porque inconstante en los trabajos. Es que no me gustó porque aquí en este no daban café a las 9 de la mañana. Y en el otro, no, en el otro porque lo daban más tardecito. Y en el otro, no, es que en el otro me dieron, daban pan muy tarde. Y ala, ese es lo que no quieres trabajar, hermano. Inconstantes en los trabajos. Inconstantes. Toda la vida están cambiando de trabajo. Cambia de trabajo, cambia de trabajo. Entonces, ese nunca va a lograr hacer ningún capital. Ese nunca le va a lograr entender cuál es el propósito financiero de su vida. Porque está inconstante. Inconstante en sus relaciones. Inconstante en su carácter. Inconstante. Inconstante en su ministerio. Por eso me decía el Señor: dile a ese pueblo que sean constantes en su llamado. Que tarde o temprano, aunque no estén viendo lo que quieren ver, pero estoy a punto, me decía el Señor en mi corazón, de mostrarles mi gloria, de mostrarles lo que, para qué yo lo llamé a ellos. Pero se zafan de su ministerio antes de tiempo por ser inconstantes. Porque creen que no, entonces ahora sí, hoy sí, hermano, mire, le queremos ayudar, ahora sí con todo mi corazón. Pero mañana aparece, no, ahora no, hermano, fíjese que estoy de bajón. ¿Y qué es estar de bajón, mi hermano? Yo imagino al Señor que un día le dijo a los discípulos: hermanos, Pedro, Juan, Judas, toda la mara, venga por favor. Ajá, fíjense que les cuento que hoy no salimos a predicar porque estoy de bajón. ¿Y usted qué hace con un líder así, hermano? ¿Se va de bajón usted también o no? No podemos, tenemos que ser constantes. ¿Usted cree que es fácil para nosotros preparar todo esto? Estamos preparando todo en ese jam. Se está preparando de una manera sorprendente. Usted no se imagina, mire, todos los juegos pirotécnicos, todo lo que va a haber, los camiones que van a entrar ahí a hacer el drama que vamos a hacer, la tarima la estamos haciendo más grande, la estamos socando más con tensos, la estamos tensando más, estamos invirtiendo más en luces, más, estamos invirtiendo en más sonido, porque si es el estadio, estamos creyéndole a Dios y amanecemos cansados, pero de repente seguimos avanzando. Pero imagínense, yo les digo, jóvenes, fíjense que ahora sí yo estoy de bajón y ya no puedo más. Entonces, ¿qué haría? No me puedo dar el lujo de hacer eso. Y si en un momento determinado me siento cansado, tengo que pedirle al Señor fuerza, y la fuerza de búfalo vienen a mi vida y vendrán a tu vida también cuando estás cansado, amén. Pero no te puedes dar el lujo de estar de bajón. Un padre de familia que esté de bajón está más loco que una cabra. Es que, hermanos, estoy de bajón. ¿Y los hijos qué van a pensar? Que está loco, van a pensar. Usted, padre de familia, no se para el lujo de estar de bajón, le cuento. Usted, si es madre soltera y le ha tocado ser padre y madre, hermano, Dios te va a honrar, hermana. Y Dios te va a dar estrategias para poder sacar adelante a tus hijos y tu vida y tu familia. Y será bendecida, te lo profetizo esta mañana. Pero tienes que parar. Yo sé que a veces te dan ganas de salir huyendo, de decir, no, es que yo pues ni marido tengo y me dejó ese traidor. Que ya ni primero, y entonces recordando ese traidor, ya se fue, gracias a Dios. Si desde el momento que te dejó era un impío, pues. Desde el momento que te dejó no tenía los pantalones bien puestos. Desde el momento que te dejó no sabía ni quién es él, y ya va a andar inconstante en todos sus caminos. Entonces deja ya llorar tu desventura y comienza. Y aunque amanezcas un momento difícil y veas que el cielo está gris, ¿Sabes qué? Tienes que clamar a tu Dios Todopoderoso y el Dios de los cielos te va a responder. Pero no te puedes presentar delante de sus hijos que están de bajón, porque tienes una responsabilidad de sacar adelante tu familia, tu matrimonio, tu ministerio. Toma nueva fuerza y aunque esté oscuro, vas a cambiar la oscuridad por una tremenda claridad en el nombre de Jesús. Pero no te puedes dar el lujo de estar de bajón. Tiene que ser constante su llamado, constante, constante en su llamado. Yo sé Dios lo que me ha llamado y lo voy a cumplir y lo voy a llegar a hacer. Hay gente que, hermano, por cualquier cosa abandona su posición. Tu ministerio es tuyo, hermano. ¿Sabes tú que ninguna huella digital en el mundo se parece? ¿Por qué? Porque eres único. Y sabes que el ministerio que Dios te ha dado a ti, si tú no lo desarrollas, el que tú tienes, posiblemente el cargo sí, otro te lo va a desarrollar, el cargo, pero el ministerio solo es tuyo. O sea que es un ministerio perdido, pues totalmente. Ya nadie te lo puede reponer porque solo tú lo puedes hacer. Ahora, obviamente Dios reemplaza para hacer la obra, porque la obra de Él no va a parar. Pero el ministerio que nació en ti, oye lo que te estoy diciendo. El ministerio que nació en ti, solo tú lo puedes desarrollar. Por ejemplo, imagínese que yo me ponga a hacer. Yo no tengo la gracia que el trazo tiene. Entonces Dios lo llamó a él a hacer eso, ¿me entiende? Ahora, si nos complementamos, le hablé y le dije, mira, no puede estar en el jam. Es cuatro, va a llevar así, me divide una sola banda, vamos a llevarme. Pero mire ese ministerio, ¿usted cree que no está trayendo bendición a la nación a través de ese muchacho? Ahora, obviamente el muchacho puede decir un día, no, yo ya no quiero servirle a Dios, y tiene su derecho. Pero ¿sabe qué pasa? Ese ministerio no se vuelve a levantar. Ahora, Dios levanta otras cosas alternativas, parecidas, pero no iguales. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces tú eres responsable de que tu ministerio único y original salga adelante. Lo necesitamos. Necesitamos que te levantes y que seas constante, hermano. No importa que te estén cayendo piedras, no importa que te estén ofendiendo, no importa que te estén criticando, no importa que tú veas que la onda no camina, amén. No te puedes dar el lujo de echar a perder semejante ministerio que Dios te ha dado. No te lo dieron los hombres. No te llamé yo, no te llamó ningún hombre. Te llamó el Rey de Reyes y Señor de Señor. Él fue el que te llamó, hermano. Él te llamó. Yo no te llamé, te llamó Él. Entonces, esta gente es único. Lo que tú tienes es único. Es único. Aquí vamos a empezar a entrenar a los jóvenes a cómo manejar su Facebook. Porque como hoy, pues ni modo, por su Facebook los conoceréis. Dice ahora la nueva versión. Pero vamos a enseñar. Porque son de bendición. Cuando utilizan su talento para hacer de bendición. Pero cuando pone pura tontera, está de plano. ¿Estás entendiendo? Pero hay diseños. Yo veo a los jóvenes que hay cosas. Cuando no se chollan, pues no que están. Y los monitoreo. Y fíjense que cuando de repente comienzan a decir alguna frase que solo ellos las pudieron haber dicho. Y son frases que deberían de estar escritos hasta en algún libro. ¿Me entiendes? Tú tienes un propósito original. Pero ese ministerio se pierde por tus loqueras de andar de bajón. Porque cuando eres inconstante, Dios mismo dice, ángeles, todo nuestro, vamos, retiremos de ahí, porque ese loco no quiere entender que tiene que ser estable. Y se retira. Tienes que ser constante en tu privilegio. Segundo, constante en tu trato con Dios. Uno tiene que ser elegante. Los que están viendo este video, hay que ser elegante para ser tratados. ¿Sí o no? Sí. Óigame. Yo se lo he contado, pero hoy lo quiero grabar porque es primera vez que lo estamos grabando, gracias aquí a Producciones Julitus. Pero mire, hermano, definitivamente, ¿usted cree que para mí no fue difícil ser tratado por Dios? Fue difícil y todavía sigue siéndolo. No es fácil, pero yo aprendo a esperar y ser tratado y que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo. Y me quita todas las garrapatas que tengo, sí, pero a mí también y a usted también. Pero usted tiene que ser elegante y no zafarse del trato, pues ser constante en el trato. ¿Quién ser constante? Se los he contado, se los voy a contar una vez más con lujo de detalles. Chiquito, estuve en la escuela Arturo Ambrogio. Se llamaba Escuela Rural Mixta Unificada Arturo Ambrogio. Así, Escuela Rural mixta unificada. ¿Saber qué significaba todo eso? En ese tiempo no sabía, ahora sí, pero solo teníamos que poner ERE. De repente mis papás decidieron cambiarme de un estatus, supuestamente, y me mandaron con los maristas a Santa Tecla, allá con los hermanos maristas. Estando ahí, ahí nos enseñaron que habíamos que llegar a sexto grado para cambiar el traje de caqui a blanco. Todos no soportábamos con llegar a sexto para cambiar el traje de caqui a blanco. Pero cuando lo cambiábamos un estatus. Desde chiquitos nos decían: ustedes son los mejores alumnos del Salvador. Ustedes tienen el mejor cum del Salvador. Y así nos bebían diciendo todos los días. Nos daban buena garabata, así nos daban. Y nos decían: usted, un marista, tiene que estar bien lustrado, bien vestido, bien arreglado, bien planchado, bien peinado. En ese tiempo tenía pelo, bien peinado. Tiene que aprender a cepillarse bien los dientes para que cuando hable sea hasta un ambiente agradable al hablar, porque ustedes están preparados para ser ministros de este país. Y no es mentira, usted, que un montón de amigos míos están ahí en todo eso. Pero bueno, al final nos prepararon así. El gran problema, que era muy en la carne, ¿me entiende? Y eso se convertía en una arrogancia terrible, porque si no se sabe balancear eso, de plano estamos mal. Entonces un día iba un sacerdote a la par y yo dije: yo quiero ser sacerdote, dije así. Pero yo como me la picaba, ¿sabes? Me la picaba tanto que un día llegaron los de la escuela rural mixto, porque nos habían dicho, mire, imagínense, cada sección A y B tenía una cancha de básquetbol enfrente para jugar. Nosotros no necesitábamos ir a los recreos a otro lado, sino que ahí mismo, cancha. Una cancha de básquetbol cada dos aulas, canchas de frontón, canchas de tenis, canchas de voleibol, canchas de fútbol, gimnasio particular. O sea, imagínense usted, vivíamos en un... Era una onda bien fumada, man. Entonces, de repente, estando ahí, llegaron los de la escuela rural mixta unificada Arturo Ambrú a jugar ahí. Y entonces, de repente, cuando llegaron a jugar, yo fui a reclamar, fíjense. Imagínense qué orgulloso era. Fui a reclamar. Llegué a decirle: mire, director, hermano director, quiero hablar con usted. Mire, esos de la escuela vinieron ahí, hombre, y pues usted dice que aquí nosotros somos la crema y la nata. Jugamos contra la escuela americana, contra la escuela alemana, contra el Santa Cecilia. Pero al final con eso, y de ahí venía yo, hermano. Un orgullo del 40 mil diablos. Pero eso solo a mí me ha pasado en la vida, ¿verdad? No, los que están viendo este video jamás les ha pasado, ni por la mente les ha pasado. Ah, sí. Y así de orgulloso. Imagínense. Entonces yo dije: un día quiero ser sacerdote, pues. Y cabalba, se divorcia mi papá y me van a aventar a Chalchuapa. Y en ese cuartitito, donde vivía una lora, un gato, mi hermana, mis dos tías y yo, en un cuarto. Entonces ahí el Señor empezó a tratarme el orgullo. Empezó a decirme: mira, marista, ¿cómo te sentís? Yo sentía que ni a la calle salía porque me daba pena que la gente me viera que yo ahí vivía. En el colegio que me matricularon, yo lo que hacía era que medio veía por una ventanita que tenía. Si no veía a nadie, salía a la calle y empezaba a correr para la esquina y empezaba a caminar ya tranquilo. Porque no me gustaba que dijeran que ahí vivía. O sea, era mi muerte. Y cuando me convertí al Señor, yo me andaba buscando quererme quitar la vida porque no soportaba tanta humillación, decía yo. Me han humillado. En el colegio donde me fueron a dejar, ni siquiera una cancha, pero ni de chibola sabía. Yo dije: no, no es posible. Y mi vida así. Cuando me convertí al Señor, empezó a decirme, la primera voz que oí, el Señor me dijo: te voy a tratar 7 años tu orgullo. 7 años. 15, 16, 17, 18, 9, 20, no, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 7. A los 22 años me casé y me fui de ahí. Y ya no me quería ir de ahí. Pero ya era necesario cambiar, pero porque ya me había transformado Dios en esa área. Tengo muchas áreas donde Dios me está tratando, pero al menos en esa, a mí me dejaron bien lijadito. Yo no sé qué Dios está tratando contigo, pero que te van a tratar, ¿Y quién eres tú para que no te quiten esas mañas, hermano? ¿O crees que te van a dejar con esas mañas que tenemos a veces? No, te las van a quitar. Esas palabritas que a veces manejamos, va, te las van a tratar. Ahí te van a jabonar la boca un día. las mañas que tenemos de andar viendo lo que no es de nosotros, te van a dejar un día con el ojo bien sonado por andar viendo lo que no es tuyo, hermano. ¿Ya? Un día te pueden hacer hasta eunuco. Sí. Y ahí estar bien sosegadito, aquellos que les gusta andar ahí de birrondero, ¿va? Ahí los van a mandar eunucos un día, bien abatidos van a andar. ¿Quién eres tú para que Dios no te trate? Dios te va a tratar todas las veces. Entonces, tenemos que ser constantes en el trato hasta cumplir lo que Dios quiera. Naamán, 2 Reyes 5, 8 al 14. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Ah? Mire pues, el Naamán va, gran militar va, tremenda pompa, y tenía lepra. ¿Ah? Hay gente que tiene lepra, pero tenía lepra el tremendo militarón. Y Eliseo le manda a decir: mire, venga a mí y va a ver que hay rey en Israel, que hay Dios aquí. ¿Ah? Manda a llamar a este hombre, y cuando este hombre llega, mire lo que pasa. Vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¿Qué le envió? Más fuerte, ¿qué le envió? El profeta no quiso salir. No era vendido, pues. No era ofrecido. Ah, no, lo te vendía mucho, pues no todo, papá. Ah, no, ahí viene el. No, aquí no importa. No salió. ¿Y qué estaba tratando Dios con Naamán cuando no salió el profeta a recibirlo? Allá atrás, ¿qué estaba tratando, hermanos? A mí solo el pastor me tiene que hablar. Igualito. Yo no hablo con los intermedios. A mí no me gusta hablar con los mandos medios. Yo solo con el. Pues te va a gustar, hermano. Porque no va a salir el profeta a hablarte, te cuento. No tenemos tiempo. Ay, qué duele. ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios te ama, hombre. Lo que pasa es que te están socando los tornillos flojos. ¿O no? ¿Y quién eres tú para zafarte de ese trato? Aquí todos hemos pasado por ese trato. Y el Naamán dice: y no me va a recibir el profeta a mí. Dice que un día a estos hermanos, estaba el Marlon, estaba el Papito, estaba el Avero. Y mire, y ese loco terminó mal, terminó en la cárcel, terminó preso, terminó fregado, se terminó acabado por andar de loco. Nos vamos para un retiro y en el retiro llega y empezó que le agarró la pelazón, que se iba a ir, que se iba a ir, que se iba a ir. Y dijo: yo quiero hablar con el pastor aquí porque yo necesito hablar, y si no, aquí voy a agarrar a balazo a todo el mundo. Va. Y llega Edgar, llegó a ver, y yo, no, les dijo, es que yo quiero hablar con él. No, no puede porque está ocupado, está dando el mensaje ahí. No, les dijo, pero yo les quiero decir algo. Yo estoy acostumbrado a hablar con los dueños del circo, no con las fieras y los animales, le dijo. Así les dijo esto. Y llegaron los tres ahí. Oh, oh. ¿Qué les pasa? Nos dijeron animales. Y que solo quieren hablar con el dueño del circo. Así llegó, así. Mire, ese tipo terminó usted mal. Se le acabó el matrimonio. A ese Salvador fue eso. Se le acabó todo, se le acabó el matrimonio. Por arrogante y orgulloso. Nunca quiso doblegar su orgullo, desgraciado, hermano. El Naamán se fue y le dijo: ¿mandó a qué le mandó el profeta? ¿Qué le mandó el profeta? Y llega el mensajero y le dice: mire, señor Naamán, usted es Naamán. Ah, va, que usted es Naamán. Qué bonito su traje. Mire, usted es Naamán. Y el Naamán, oye, qué ridículo. Mira, ¿dónde está tu jefe, vos? Y el Naamán, mire, ay, qué bonito. ¿Y cuánto caballo? ¿Se imagina usted? Yo quiero hablar con tu jefe, vos. Mándame tu jefe. Fíjate que no lo puede recibir el jefe porque está ocupado, dice el jefe. Y el Naamán, el rey de... Hermano, ¿quién era Naamán usted? ¿Un hombre? ¿Ah? General del ejército del rey, el primer ministro de la defensa, pues. Y lo llega a recibir el Jesse. De entrada, ¿va? Nos toca aprender a humillarnos, hermanos. ¿Y qué hacemos? Y mira, lo más tremendo es que le manda a decir, va, y lo llevó a traer. ¿Qué le dijo? Ve y lávate 7 veces. ¿Dónde? Y tu carne se va a quitar la lepra y serás limpio. Y Naamán, ¿qué pasó? Se fue enojado diciendo, aquello decía para mí, saldrá él me va a recibir, hasta pompa me va a hacer, estando en pie invocará el nombre de Jehová y haremos un culto bien bonito, invitaremos a... y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero me manda a lavarme al río Chuco ese, porque el río Jordán es el río más sucio, le cuento. El río Jordán de siempre ha sido el río más sucio, Chuco. Es como decir a la Selguate aquí en San Salvador, así es el río Jordán allá. Porque hay ríos preciosos. Y mira lo que dice este capitán. Dice, estando en pie invocaré el nombre de Jehová. Habana y Afar, río de Damasco. Habana y Afar son los ríos más preciosos de Damasco. Son ríos cristalinos. El agua es, ahí se refleja usted mismo. Son aguas verdes, pero verdes no de verdes de sucio, sino que turquesa. Y dice Naamán, me gustaría bañarme en mi río que tengo allá, pero me mande este loco a bañarme al río Choco y a través del criado desgraciado este Aniceto. No. ¿Ah? ¿No le van a tratar el orgullo, pues? ¿Ah? ¿Y quién es usted para que no se lo traten, hermano? Se lo van a tratar. Como cara vemos y orgullo no sabemos, hermano. Somos orgullosos. Sí, hermano. Un día vamos a estar todos, presidentes, diputados, alcalde, mara, etcétera. Nosotros, debajo de 4 metros de tierra y ahí la pura calavera. Y nada trajiste a este mundo y nada te vas a llevar. Es más, si te querés llevar la placa y pusiste en tu testamento que la placa te la metan ahí y que no te la saquen, pues los del cementerio van a abrir en la noche y te la van a sacar también. Ni la placa te vas a llevar. Bien bonito. Para aquellos que querían adelgazar, ahí van a adelgazar de un solo. Va. Y los gusanos nos van a hartar. Mire qué tremendo es en la vida del hombre. Va. Y aquí solo somos, es que yo soy la pura quepa. Pero Dios te va a tratar el orgullo. Hay gente que se pone ahí que Dios es tan perfecto, pone, que me hizo a mí. Ocho. Hay gente que no desiste de... Nosotros Dios nos trató todo, hermano, y nos restregó hasta que nos... Y el Naamán se va y le dice, imagínense todos los criados de él ahí con él. Ch, vaya a bañarse, hombre, mire, le dijeron, que bañese, y dijo el profeta que se bañara. Yo no me baño. Entonces llevémoslo con lepra, regreso. No, pues me baño. Y se fue al río, ¿cuántas veces? Imagínense la primera en ese río Chuco. Y se baña, ¡ra! ¡Ay, qué lleve! Jabón Victoria. Ya me voy. No le dijeron, son 7. No le dijeron 7. Profeta desgraciado, hijo del. Bueno. Pero bueno, pues está bien, va, pues, profeta de Dios. Segunda va. Y se mete. Y de repente, hermano, una señora por allá arriba había lavándose. Se le fue la ropa interior y era grande la mano. Y venía ñepa. Imagínese Naamán así. Profético. ¿Ah? Y todavía con lepra. Es que no se le va a quitar hasta las 7 veces. Se baña la tercera, ya no. Ya no. Que lleve. Que lleve. Ahorita venía una mina. Y el Naamán, ¿qué es eso? Lo mismo que vos vas a hacer otro lado. Porque a veces así somos, venimos de Estados Unidos, va. ¡Guau! Le dice. ¡Chocho! No se le olvida. Pero venimos, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será ese nuevo atol? El chuco que te hartabas antes de irte, el mismo, con frijoles fritos y chile y el hueste. Ahí venimos con onda, va. ¡Siete veces te van a hundir en el río Chuco! Hasta... Pero mire, ya la séptima ya estaba de plan. Vamos, vamos. Por honor. Y dijo, ya vamos, sáquenme de este río. Capitán, le dijeron, ya se vio que limpio está. Se le quitó la lepra. Dios tiene tratos perfectos para su pueblo, hermano. Siete veces. Y no te puedes zafar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, papá. Constantes en su trato de Dios. No se zafe. No se zafe del trato de Dios, hombre. No se zafe. Es que la hermana siento que me ofende muy. Siete veces te voy a ofender. Hasta que te quiten el orgullo. Siete veces. ¿Y para dónde vas a agarrar, hermano? Si en eso no me meto yo, ni usted se meta en los tratos que yo tengo, porque son muy personales y míos, ni yo me meto en los suyos. Pero cada uno con honor, siete veces no se zafe. Sí, ¿para dónde? Tercero, sea constante en las instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Segunda Reyes 13, 14. Segunda Reyes 14. No, 13. Segunda Reyes 13. ¿Ah? No, 13, 14. Y descendió Joás, rey de Israel, otro rey. Mire, si estos reyes los hacían. Y llorando, venía llorando el rey, mire. Padre mío, carro fuego, gente de Israel, gente de caballo. Y Eliseo, ¿qué hizo? Dice que Eliseo, mire, cuando le digo, padre mío, estaba abatido ya este juez. Este juez era rey de Israel. Estaba abatido. Padre, entonces vino Eliseo y dice, toma un arco con sus saetas. Así le dijo, mira, toma un arco. Con sus saetas, sus flechas, tómelo. Así le dijo, tome el arco con las flechas. Mire, pues le dio instrucciones. ¿Y qué más le dijo? Tomó entonces él un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey Israel, pon tu mano sobre el arco, ¿verdad? Pon tu mano sobre el arco y mira la puerta del oriente y avienta una flecha, ¿verdad? Tiró la flecha al oriente, la aventó, donde sale el sol. Allá va, creo yo. Desde el oriente va. Sí, ¿verdad? Y aventó la flecha. Entonces cuando tiró la flecha, le dijo el profeta, vaya, ya hiciste caso, tiraste la flecha. Porque hay cosas que el profeta te va a mandar a hacer que tú no entiendes, pero obedece. ¿Y a mí por qué me están mandando allá a la escuela? No, obedezca. No, no es nada personal. Pero de repente, y usted dice, ¿y cómo me van aquí usted metas en el proceso de Dios, usted? ¿Y qué cree que es profeta y vino de otro lado y lo va a levantar como profeta? Primero quiero ver si obedece, porque profeta que no obedece no me llega. Esos locos son. Todo profeta está sujeto al profeta, dice la Biblia. Luego dijo Eliseo, rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y aviéntala. Bien, abre la ventana del oriente y la abrió. Dijo Eliseo, tira, y tirando Eliseo la saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria, porque los sirios estaban atacando a Israel. ¿Cuántos ataques a veces tiene? Pero tiene que hacer actos proféticos. Pero tiene que hacer caso. Mire, toma la saeta, dice. Y luego rey de Israel la subo tomado. Toma la saeta, le dijo. Y le dijo, pero mire lo que le dijo, todavía no, golpea la tierra. ¿Y él la golpeó cuánto? ¿Cuánto la golpeó? El versículo 18 estamos. Y le dio y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria, pero la guerra no la vas a ganar. La palabra golpea la tierra, porque hay que entender esto. Gracias. Cuando dice la palabra golpea la tierra, le está hablando la palabra original hebrea. Nifal, esa es la palabra original, Nifal. Diga conmigo, Nifal. Esa palabra original, lo que el profeta le dijo es: escucha la instrucción y tú vas a hacer un acto profético para derrotar a Siria. ¿Quieres derrotar a Siria? Sí. ¿Cuántos quieren derrotar a los enemigos que se han levantado? Recesión y todo, etcétera. Tú vas a derrotar a esos enemigos, pero tienes que obedecer y hacer caso. Mira, le digo, vas a tomar las flechas. Y la palabra Nifal quiere decir: hasta que seas herido con ellas y sean destruidas las flechas por ti mismo. Como un acto profético de así como destruye la flecha con tu mano y te cuesta, así vas a destruir a tus enemigos y te los voy a entregar en tu mano. Esta mañana, Dios va a entregar en sus manos muchas cosas, hermano. Usted vino al lugar correcto, no por ser la iglesia esta, sino que vino al lugar donde la palabra de Dios está dando esta mañana. Estás en el Kairos y en el tiempo de Dios. Te voy a decir algo. Es el tiempo que Dios, hermano, salga y saque la cara por su pueblo. Es el tiempo que Dios comience a hacer milagros y maravillas en medio de la ciudad a través tuya, para que la gente conozca que hay Dios en Santa Ana. Pero escucha bien las instrucciones. Tiene que ser constante en su instrucción. Constante en pegarle. ¿Cuántas veces le pegó el rey? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una. A la tierra. Pero se cansó. Se cansó y dejó de pegarle. No, es mentira, eso no me funciona, eso le funciona a ellos. ¿Cuántas veces le pegó? ¿Y qué pasó? Nada. Porque no era solo pegar, era sangrarse la mano. Como un acto profético de que así no creas que la cosa va a venir. Así de color de rosa, tiene que ser guerreado, peleado, tiene que ser arrebatado. El reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia, y los violentos arrebatan el reino. No es para niñas que están jugando jacks ni niños que están jugando chibola, es para aquellos que le hacen reto a la vida. Pero no solamente le pego una vez, otra vez y otra vez, porque se cansa. Ya no me funcionó esto. Yo siento que eso es mentira, tal vez para otra gente, pero para mí no. Tres veces y se puso de pie, y el profeta se enojó. Y el profeta se enojó contra él y le dijo: eres un inconstante, porque empezaste a pelear y a guerrear, pero no tuviste las agallas de pagar el precio que tu mano fuera herida. No tuviste las agallas de quebrar la saeta como un acto profético de que así como quebraba la saeta, así se iban a quebrar tus enemigos. Tiene que ser constante en la guerra, constante en la batalla. No sé cuántos soldados del ejército de Dios hay en esta mañana, en este lugar. Pero te quiero decir algo, no son tres veces que le vas a pegar a la tierra. Posiblemente le has pegado una, dos y tres, no te ha funcionado. Pero tiene que seguirle pegando a la tierra hasta que la tierra responda. Hasta que los enemigos sean derrotados. Hasta que Dios abra los cielos a tu vida. Tiene que ser constante. La mano tenía que ser herida, Nafal. ¿Sabe que el profeta, este hombre quería derrota a los enemigos, pero quería que otros pagaran el precio? Él tenía que pagar el precio. A veces tú estás diciendo: hermano, ore por mí, ore por mí. Ahí ando poniendo cadenas de oración en todas las radios cristianas, en todos los medios televisivos, y aparece hasta el nombre suyo, que fulano de tal está pidiendo oración, y piden oración y piden oración, pero ellos no quieren ir a la batalla. Ellos no quieren meterse a orar. Ellos no quieren ayunar. Ellos no quieren derrotar al enemigo. Ellos no quieren golpear la saeta porque se van a herir las manos. Ellos no quieren sacar los buses. Ellos no quieren invertir en el reino. Ellos no quieren, porque esto, hermano, de ser bendecido es cuando das de tu vida, cuando das de tu tiempo, cuando das de tu dinero, que a veces la gente se arraiga mucho a eso, y dando es como Dios te bendice. Pero a veces tú mandas que otra haga las cosas, pero tú no quieres pagar el precio. Este día la tierra va a responder y tus enemigos caerán. Esos enemigos de recesión, esos enemigos de muerte, esos enemigos de enfermedad van a caer. Dios te va a llevar esta mañana a otro nivel. Dios te va a llevar a otro nivel de conocimiento espiritual, porque tú vas a guerrear esta mañana. Pero el profeta no quería una, dos, tres. No, le dijo, no, eso me puedo sangrar la mano. Si eso se trata, yo te dije, pégale a la tierra hasta que tus manos sean sangradas y hasta que esas saetas sean quebradas. Pero tiene las saetas bien puestas, bien paradas y la mano bien tranquila. No, esto se trata de guerrear. Y comenzó, ¿sabe lo que quería el profeta? El profeta lo que quería es que este hombre comenzara a pegarle a la saeta hasta que su mano fuera ensangrentada, ensangrentada, ensangrentada. Tienes que quebrar la saeta y hacerte fuerte en batalla. Tienes que hacerte fuerte en batalla. Guerreando es como se aprende a conquistar. Pero sabe, mucha gente no quiere pagar ese precio. Ellos creen que todo es fácil, que la vida es sencilla. No, aquí tienes que arrebatar lo que por herencia te pertenece a ti, mi hermano. Es que guerrear. Está muy tranquila la gente, creyendo que a través de estar tranquilo va a obtener. No, no, no, es guerreando. Los soldados del ejército de Dios estamos en guerra todo el tiempo. Pero de que arrebato lo que es mío, lo arrebato. Tres veces le quiere pegar a usted. A la tierra se le pega hasta que responda. A la tierra se le pega hasta que responda. Diga conmigo, a la tierra se le pega hasta que responda. Hoy le va a pegar usted a la tierra con su pie y le va a decir, vas a responderme, tierra. Cielos se van a abrir. Yo no sé cuánta gente aquí vino dispuesta a decirle, Señor, quiero aprender a ser constante. Le voy a recapitular, constante en su ministerio. Constante en qué? En el trato de Dios, no se zafe. Y constantes en las instrucciones. Constantes hasta pegarle y que la tierra responda. El profeta se enojó con el rey y le dijo, no, no, no, tres veces nada más vas a derrotar a tus enemigos. Pero si hubieras quebrado esas saetas, tus enemigos así se hubieran derrotado. No oímos instrucciones. Si usted quiere aprender, o si lo está haciendo, gloria a Dios, pero quiere aprender y dice, Señor, yo soy la estrategia tuya aquí en la tierra. Ese negocio a veces lo iniciaste. Es que ya no puedo más. Si ni solamente iniciaste, quería que te cayera la bendición de la noche a la mañana. No me eso en oración, es guerra, es constante. Póngase de pie si usted quiere ser de esas personas constantes. ¿Podría levantar sus manos el pueblo de Dios que quiere decirle al Señor, enséñame, Señor? Enséñame, Padre. Levante sus manos, díganlo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír.